Lola, tú eres un primor, tienes un oso bello, el semblante ensoñador y mirada de destello. Cuando veo tu boca yo la quisiera besar, y tu pelo largo siempre me hace suspirar. Pero Lola, te diré que a pesar de tu bondad, contigo no bailaré.